Hoy que celebramos la fiesta nacional y la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, se me ha ocurrido que un tema sobre el que predicar es el tema de la importancia de que se respete el orden y la justicia. Yo estoy seguro de que muchas esposas de guardias civiles pensarán, sí, hay muchos oficios en la sociedad, muchos, pero la esposa del fontanero o la del panadero, pues no tiene miedo de que el panadero de pronto no vuelva aquella tarde a casa. No tiene temor de eso. Los panes o los clientes no se le van a revelar. Dígase lo mismo del fontanero y de tantos otros. Sin embargo, en el caso de la Guardia Civil, como de todas las fuerzas de seguridad, sí, sí que existe ese temor. Después, otro elemento en el que me quiero fijar antes del sermón. La tranquilidad que da el trabajo bien hecho. Es cierto que todos los trabajos tienen que ser bien hechos, eso es verdad. Pero claro, no tiene la misma trascendencia para la sociedad entera el hacer bien los panes o sellar bien las tuberías que el que se mantenga el orden bien, el que se respete la ley. Trabajo es lo uno y trabajo es lo otro, pero no tiene la misma trascendencia para la comunidad de seres humanos de un lugar. Y esto vale para todos los lugares del mundo. Por eso todos los lugares del mundo siempre han tenido personas dedicadas a mantener la ley. Es cierto que, sobre todo hace unos decenios, idealistas, dotados de buena voluntad, pensaban que no era necesario, que la educación, la cultura, los buenos sentimientos harían que no hicieran falta ni ejércitos ni policía. La Iglesia siempre tuvo una visión más realista de las cosas. Después de miles de años sabemos que el mal, desgraciadamente, es una inclinación que está en todo ser humano y que eso no se elimina ni con cultura ni meramente con buenos sentimientos. Así que yo lo que querría decir hoy es la importancia del trabajo bien hecho. La importancia tan grande. Es algo de lo que ciertamente dependen vidas humanas. Porque si el cirujano también trabaja con una vida humana, las personas que sostienen el orden, de un modo invisible, pero real, de ellas dependen muchas vidas humanas, ya que si esas fuerzas que sostienen la justicia desaparecieran, las fuerzas de la iniquidad, en todas sus pasiones, en todos sus pecados, la avaricia, la corrupción, el deseo de las riquezas, todo tipo de pasiones, el odio, se desatarían, y además sin límite. Hay gente que dice, bueno, ya hemos tocado fondo, como si en algún lugar estuviera escrito que hay un fondo y que más allá no se puede bajar. No es cierto, no se toca fondo, siempre se puede caer más bajo, en lo personal una persona o una sociedad, siempre se puede caer más bajo. Por eso, la Iglesia nunca ha tenido ningún empacho, ningún problema en poner capellanes a todo tipo de fuerzas de seguridad, a los ejércitos, la Guardia Civil, ningún problema. Después nos sacarán en las películas bendiciendo a ejércitos, etcétera. No importa. La verdad es que ellos hacen una cosa buena y por lo tanto la Iglesia por eso nunca ha dado la espalda a esa realidad. ¿Es una cosa buena? Sí. ¿Es una cosa necesaria? Sí. Pues entonces, critiquen lo que critiquen, nosotros estaremos con ellos. No hay otra posibilidad. No la hay. No la hay. La importancia del trabajo bien hecho en las personas que están en estos cuerpos de seguridad, pues es que si dejaran de hacer bien su trabajo, las cosas irían peor, peor, peor. La gente perdería la confianza. Hay países donde la gente ha perdido su confianza en sus policías, en su ejército. Pero no hay alternativa. No podemos decir, bueno, ya hemos perdido la confianza, ya no hay nada que hacer. No, no. Es que no hay alternativa. Al orden no hay alternativa. Y todo lo que se destruye con el mal, después hay que reconstruirlo. Y a base de grandísimos sacrificios. El caso más claro, ayer le dieron el premio de la Unión Europea a una mujer que tiene una empresa de pinturas en Sicilia, y por no pagar el impuesto a la mafia, pues por supuesto le destruyeron el negocio de toda la vida, aunque se lo pagó el Estado. Después tiene que ir con escoltas, impresionante la escolta que tiene esa mujer cada día para vender pinturas. ¿Por qué? Porque la mafia ha hecho de ella un símbolo, ha dicho, tú te has significado, pues tú vas a morir delante de todos. Y ella ha dicho, pues no cederé. Entonces la escolta que tiene es tremenda. Es un símbolo y ella sabe el precio que está pagando porque otros han cedido al mal. El precio tan grande que muchos han tenido que pagar en tantos lugares del mundo porque los que debían haber defendido la ley y la justicia no lo han hecho. Siempre que el mal avanza, después hay que reconquistarlo con más esfuerzo, con más sacrificio. En algunos lugares con más muertes, con más muertes. Lo que en un momento dado, en un lugar del mundo, se hubiera solventado con que alguien no hubiera aceptado un soborno, 10 años después, rehacer las cosas costará muertes. Y todo se podía haber cortado al principio. Así que este trabajo no es un trabajo más. No es un trabajo... ¿Desaparece la prensa del corazón? No pasa nada. El mundo seguiría rodando. ¿Desaparecen los pasteleros de bollos suizos? No pasa nada. Pero hay cosas que si desaparecen, todo se hunde. Y en ese sentido, los que defienden el orden, la Guardia Civil en este caso, deben sentirse orgullosos de eso y llevarla a la oración. Porque por más orgulloso que uno se sienta, si no es por la idea de Dios y la idea de la religión, a palo seco es muy difícil hacer el bien de modo heroico. Es muy difícil. Hay alguna excepción, pero son hombres excepcionales y dignos de todo. De todo, no respeto, sino grandísima admiración. La realidad es que, salvo excepciones, solo el hombre que cree en una justicia más allá de esta vida estará dispuesto a dar la vida. La experiencia es que solo las personas muy religiosas son las que están dispuestas a llevar hasta sus últimas consecuencias el decir, yo no cedo ante el mal. Los demás, si se les presiona, pueden haber componendas, pueden haber pequeñas cesiones, mirar otro lado, etc. En ese sentido, los grandes ejemplares seres humanos que han hecho que hoy disfrutemos de la sociedad que disfrutamos, en muchos lugares del mundo, han sido hombres creyentes, profundamente creyentes. Porque, y eso es importantísimo, ser un héroe hasta la muerte, ser un héroe que esté uno dispuesto a sacrificar la familia, porque a veces el mal dice, pues olvídate de la familia. Eso, si no se hace desde una profunda fe en Dios, a palo seco, por la justicia en general, pues prácticamente es imposible. Y yo lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente. Así que acabo pues animándoos a todos vosotros en esta labor verdaderamente grande, verdaderamente formidable, de la que uno puede sentirse muy orgulloso. Cosas ocultas que nunca a lo mejor nadie sabrá, pero que cada uno, cada guardia dice yo, aunque nunca me lo agradezcan, si en ese momento no hubiera hecho lo que debía hacer. Me hubiera sido muy fácil ceder, pero no cedí. Y nadie me lo agradecerá porque nadie lo vio eso. O cosas heroicas que no se ven, que no se ven. Creemos en una justicia eterna, en una justicia que va más allá de esta vida, que será perfecta, porque la justicia de los hombres no es perfecta, ni puede serlo. Creemos en ella y por eso hoy nos reunimos aquí para honrar ante todo a Dios en el día de la patrona, para recordar que ante toda justicia humana, por delante de todo poder humano, está Dios. Incluso en nuestra nación, la más alta autoridad del Estado es el rey. Y lo que está encima del rey es la corona. Y la corona que está sobre nuestro escudo tiene muchos símbolos, muchísimos, que os los podría explicar largamente. Y sobre todos ellos está una bolita, el pomum, que simboliza el mundo, el poder. Pero sobre todo está la cruz. Hoy día, en el siglo XXI, en este estado en el que estamos, sobre el más alto símbolo del Estado, que es la corona, encima de la corona, coronándolo todo, está la cruz de Cristo. Por eso, lo que estamos haciendo hoy no solamente entra dentro de la tradición de siempre, de siglos y siglos, desde que se creó este cuerpo, sino que entra dentro de lo que son el ser de las cosas, el ser auténtico y verdadero de todas las cosas, que es la fuente del orden y la fuente de la justicia, que es Dios. Que la Santísima Virgen María, patrona de la Guardia Civil, nos ayude a todos nosotros a hacer bien nuestro trabajo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de...